Vive tu vida digital en Territory Mac. Buenas tardes. Esta semana hemos conocido la existencia de un vídeo supuestamente nunca publicado del cofundador de Apple, Steve Jobs, grabado en 1994, hablando sobre su legado y cómo contribuyó a dar forma a la industria informática. Este vídeo es parte de un documental de 60 minutos de duración titulado Steve Jobs Visionary Entrepreneur. Puedes ver o descargar este documental en el enlace que hemos puesto en nuestra página web territorymac.com, en el muro de nuestra página oficial de Facebook y en Twitter. Y atención, amigos, porque Instagram permite ya a los más de 130 millones de usuarios capturar momentos y crear vídeos de hasta 15 segundos de duración utilizando tu iPhone. Y podrás hacer los vídeos aún más bonitos gracias a los 13 filtros creados específicamente para ello. Instagram también ha presentado Cinema, un nuevo tipo de tecnología desarrollado por un equipo de científicos de la imagen que convierte los vídeos normales o con el temblor típico de los smartphones en algo espectacular. ¡Comenzamos! Hoy en Territory Mac, Albert Navarro informará de la actualidad. Leo Nascimento, Managing Director de Deezer España, nos presentará la integración del portal de música en streaming Deezer con el sistema de entretenimiento de BMW Mini. Alberto González, director de grandes empresas de LogMeIn, presentará Shively, la primera plataforma en la nube pública del mercado para desarrollar y gestionar productos comerciales. Ana Ormaechea, socia fundadora de Tablet Army y Tap Innovation, nos hablará de los premios Tap Innovation a las mejores aplicaciones para tabletas en español. Ramón Moragrega, de Estudi Kalimba, responderá a una pregunta sobre si el futuro de los libros de texto será el iPad. Compartiremos tus curiosidades, las novedades del Apple Store, escucharemos las novedades musicales, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. Llega la actualidad con nuestro compañero Albert Navarro. Conectamos con la redacción. Territory Mac, noticias. Comenzamos el repaso a la actualidad. Apple ha informado que los usuarios de iTunes han descargado más de 1.000 millones de episodios de series de televisión y 380 millones de películas, y lo celebra con el firmware 5.3, que añade 5 nuevos canales. Aunque en España solo estarán disponibles Crunchyroll, el servicio líder en distribución de anime japonés y contenidos asiáticos, y Kelo, la mayor librería del mundo de conciertos y documentales de música en alta definición. Apple ha publicado una carta abierta en su web que deja claro su compromiso con la privacidad de los usuarios. La compañía de la manzana afirma que la primera vez que oyeron hablar del programa de vigilancia PRIMS, impulsado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fue el pasado 6 de junio, cuando empezaron a recibir llamadas de los medios preguntándoles sobre su participación. Apple Insider informa que Boris Texler, responsable del Departamento de Licencias de Patentes y Estrategias de Apple, ha dejado su cargo para pasar a ser el presidente de Technology Group, una empresa propiedad de la compañía francesa de entretenimiento Technicolor. Texler ha estado al frente de la mayoría de batallas de patentes entre Apple y otras compañías tecnológicas. Territory Mac, noticias. FacMac publica que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en Estados Unidos contará con iPads. Apple ha ganado un contrato valorado en 30 millones de dólares para suministrar este dispositivo para los escolares de este distrito escolar. Apple ha lanzado actualizaciones de Java para las 3 últimas versiones de su sistema operativo para Mac, en las que mejora la seguridad, estabilidad y compatibilidad. Y terminamos el repaso a la actualidad con una nota curiosa. Durante la presentación de OS X Mavericks, Craig Federici, vicepresidente senior de software de Apple, anunció que Mountain Lion cerraba el ciclo de las especies de felinos y que a partir de ahora se escogerán lugares de California que los inspiran y de los que se sienten orgullosos. El primero de ellos es Mavericks, un famoso punto para surfistas del norte de San Francisco, en Half Moon Bay, que por coincidencia recibe su nombre de un pastor alemán. Y esto es todo, Jaume. Hemos recibido otro correo de Sandra que nos dice que también sigue el programa de televisión Dulces e Increíbles que emite el canal Divinity. Y nos ha propuesto otro reto. I really like designing wedding cakes. Cakes are kind of a lightning rod for attention in a wedding, and so you really want to make sure that cake can stand on its own as a centerpiece for, you know, a gathering of people. Contactar con los chicos de Charm City Cakes de Baltimore y descubrir si han hecho tartas inspiradas con los productos de Apple. Pues bien, ni cortos ni perezosos, nos pusimos en contacto con Charm City Cakes. A los pocos minutos de enviar el mensaje, Mary Alice, la directora de marketing de Charm City Cakes, nos envió un enlace a su web con una fotografía de una réplica de un iPhone. En el programa Dulces e Increíbles, el equipo de Duff Goldman muestra el trabajo diario que realizan en Charm City Cakes de Baltimore, Maryland. Desde aquí saludamos a todo el equipo de Charm City Cakes y en especial a Duff y Mary Alice. I get so excited about cake that I think it kind of that enthusiasm spreads. We design a cake, people get excited, and at the end of the day, when they see these cakes all done, they're just like, there's my way. That's why that guy was so excited. Look at that thing, you know? El mundo es demasiado grande, mamá. Pues haz que sea pequeño. Concéntrate en mi voz. Imagina que es una isla en medio del mar. ¿La ves? La veo. Mi hijo iba en el autobús. Vio lo que hizo Clark. Tienes que mantener esa parte de ti en secreto. ¿Y qué debía haber hecho? ¿Dejar que murieran? Tal vez. Tengo tantas preguntas. ¿De dónde vengo? Tienes que decidir qué tipo de hombre quieres llegar a ser, Clark. Sea quien sea ese hombre, cambiará el mundo. La película El Hombre de Acero se estrena este fin de semana en la gran pantalla y el juego oficial de la película ya está disponible para iPhone y iPad y la iTunes Store. El general Zod amenaza a la Tierra y solo el Hombre de Acero puede detenerlo. Mi padre creía que si el mundo descubría quién era yo en realidad, la gente me rechazaría. Estaba convencido de que el mundo no estaba preparado. ¿Qué piensas tú? Utiliza los poderes de Superman para luchar hasta la victoria y salvar al planeta de una destrucción segura. La semana pasada te pedía tu opinión sobre el aspecto de la interfaz de usuario de iOS 7 y del diseño de los iconos en Ready Flat Design. En Facebook, Víctor José Barberá, de Torrejón de Ardoz, dice: con un cambio tan radical supongo que nos acostumbraremos, pero en principio sí me gusta. Pablo Romeu, desde la Universidad Cardenal Herrera, es contundente y dice: ¡horrendo! Pablo Pérez comenta: se me hace bastante extraño, quizás sea un poco más fresco y menos sobrio que el otro, pero creo que costará acostumbrarse. En Twitter, David Amigo dice: rotundamente no, queríamos un cambio, pero no tan radical. Yo espero que rectifiquen algunas cosas. Aún así, en Apple me quedo. Emilio CS nos comenta: la interfaz parece una evolución lógica, aunque no ofrece nada realmente nuevo. Los nuevos iconos, un econocidio. Y Carlos JC dice: Apple ha vuelto a marcar cuál será el camino que la mayoría de programadores tomará en un futuro próximo. Sintonizas Territory Mac. La biografía que Walter Isaacson escribió sobre el cofundador de Apple, Steve Jobs, que se situó en las primeras posiciones en ventas a nivel mundial desde el primer día de lanzamiento, saldrá a la venta en edición de bolsillo el 10 de septiembre, con algunas diferencias como la portada, que mostrará una fotografía de Steve Jobs más joven que la original, y contará con un nuevo epílogo actualizado. Esta semana queremos saber si comprarás esta nueva edición y si ya has leído la biografía de Steve Jobs, ¿qué te ha parecido? Puedes dar tu opinión en el muro de la página oficial de Facebook de Territory Mac y también en nuestro Twitter con la etiqueta Territory Mac. Escucha Territory Mac donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac o dispositivo móvil. Cada semana esperamos vuestras recomendaciones en vídeos que podréis ver en nuestra página web en www.territorymap.com. Eddie, desde Tijuana, Baja California, quiere compartir con nosotros un vídeo en el que un fan de Apple ha montado un iPad mini en el interior de un Macintosh SE de 1989. Flying tray control by an iPad delivers sushi at London Your Sushi Restaurant. Margaret desde Londres nos enlaza a un vídeo donde vemos que en el restaurante londinense Yo Sushi sirven los platos de sushi encima de un Ardron controlado por un iPad. Y Oscar disfruta de una beca de estudios en Kuki, Saitama, Japón. Le gusta la aventura y nos envía un enlace a un vídeo en el que vemos cómo usan un iPhone 5 con la carcasa Heatcase Pro como si fuera una mini cámara GoPro. Vemos espectaculares imágenes de aventura por tierra, mar y aire. Sigue enviando tus vídeos y curiosidades relacionadas con los productos de la Compañía de la Manzana para compartirlos en el programa a esta dirección: redaccion@territorymac.com. Los veteranos del rock catalagosus con el tema En Pau es la canción que te regala Apple esta semana. Está extraído del álbum Batex y cuenta con la participación del cantante Santi Balmes del grupo Love Us Lesbian. Sintonizas Territory Mac. Los conductores de coches mini ya pueden tener la banda sonora perfecta para cada uno de sus viajes gracias a la integración del servicio global de música Deezer dentro del sistema de entretenimiento de BMW Mini. Deezer es el portal internacional de música en streaming personalizada con 26 millones de usuarios en todo el mundo. Hace un día espléndido y hemos salido del estudio para probar Deezer en un BMW Mini Countryman y un iPhone 5. Saludamos a Leo Nascimento, Managing Director de Deezer España. Leo, ¿cómo nació esta iniciativa? La verdad, lo que nos hemos dado cuenta es que la música, la gente quiere accederla desde donde esté y cuando quiera, y el paso natural era tener esa integración con un coche, porque la gente al final pasa mucho tiempo dentro de su coche, durante desplazamientos, en atascos, entonces fue para nosotros un paso natural integrarle y que la gente lo tuviera de una manera fácil, intuitiva y muy cómoda. Leo, con vuestra plataforma no nos va a faltar música durante todo el viaje. Vale, lo que también vimos es que antes había una limitación física, porque si quisieras escuchar música en tu coche, o era a través de tu pendrive con tus MP3, que tenía la capacidad que tenía, o era un CD, que también es muy limitado, o una radio, pero dependiendo de la cobertura que hubiera en ese momento. Y ahora con Deezer tú puedes acceder a 26 millones de canciones a través de esta plataforma, que es muy muy fácil. Y si no hay cobertura, tú puedes utilizar el modo offline y escuchar tus playlists en el coche. Entonces, al final, ahora mismo, ya no te va a faltar música. O sea, puedes elegir dentro de un catálogo brutal todo lo que quieras. Claro, lo mejor es que nuestros oyentes prueben Deezer. No, yo lo que invito a la gente a probar Deezer, es una plataforma que en España lleva 6 meses, pero que venimos de una experiencia muy fuerte en Francia, que ahí es muy, muy grande, aquí estamos creciendo muy rápido, y lo que invitamos es que la gente lo pruebe. O sea, online hay un periodo de prueba de 1 año gratis, la gente ya no tiene que pagar nada durante 1 año en tu ordenador para escuchar la canción, y en móvil hay la prueba de 15 días. Entonces, lo que queremos es que la gente descubra una nueva manera, que vea que hay diversidad, que hay otro color, y que la gente vea lo bonito que es eso. Yo invito a probar, y ya que cada uno elige lo que quiera. ¿Qué distingue a Deezer de otros servicios musicales? Vale, yo creo, para empezar, nuestra penetración global. Ahora mismo Deezer ya está presente en 182 países, desde Australia, Latinoamérica, Europa, Asia, África, y eso no lo tiene nadie. Ninguna plataforma está tan presente como nosotros. Y la segunda parte, que es para nosotros lo más importante, es la labor humana. Creemos bastante en el factor humano para prescribir canciones. Aquí no somos una plataforma tecnológica que trabaja con un algoritmo frío que te empuja canciones, pero que al final no significa nada para ti. Nosotros al revés, tenemos una persona detrás de la plataforma que está prescribiendo canciones a cada semana dentro de los 12 géneros musicales que tenemos. Entonces da igual el gusto que tengas, si te gusta el heavy, el rock, el indie, el pop, lo que sea, a cada semana hay 5 álbumes destacados para ti, de manera que siempre vas a encontrar algo nuevo en Deezer. Entonces el vínculo emocional con el usuario a través de Deezer es mucho más potente, y la experiencia de descubrir nuevas canciones también, que es lo que queremos, que la gente ya no se limite a su conocimiento musical, porque si tenemos que ir a un buscador siempre buscamos lo que ya conocemos, pero en Deezer al revés, si quieres buscar algo, aquí tienes buscador, pero si quieres descubrir algo nuevo, te presentamos opciones y tú eliges ya lo que te gusta o no. Bien, tengo mi iPhone, he descargado ya la aplicación de Deezer y tú has traído el Mini. A partir de aquí, ¿cómo nos comunicamos con el sistema de entretenimiento de BMW Mini? Tú lo que tienes que hacer es como enchufa tu iPhone dentro de tu Mini, que es muy cómodo, ya te lo enseñaré, y a partir de ahí tú tienes acceso a nuestro catálogo, y a través del ¿cómo se llama?, del salpicadero, vas a ver que es todo muy visual, muy intuitivo, y que conduciendo puedes elegir todas las canciones. O sea, que aquí puedes conducir y escuchar música a la vez sin ninguna complicación. Tenemos que decir que Deezer es el primer servicio de música en streaming global sin publicidad, ¿no? Sí, tenemos la parte publicitaria para los usuarios gratis en online, pero somos muy poco invasivos. Lo que creemos sobre todo es que la gente tiene que tener una buena experiencia con la música. O sea, la publicidad subvenciona ese coste, porque al final la música tiene un precio y tiene un coste, pero lo que queremos es que la gente sobre todo tenga una buena experiencia y pase un buen rato con nosotros. Vuestro servicio también se integra con las redes sociales. Exactamente, tenemos una integración con Facebook muy intensa, de manera que ya tu música ya no es solo tuya. Si tú escuchas a través de con Facebook, tus amigos pueden escuchar lo que estás escuchando, y si sus amigos al final pinchan, puedes escuchar lo que también están escuchando. Entonces al final, como la música ya no es tuya, llega a los amigos de tus amigos y sus amigos. Entonces es lo que queremos, que ya no haya fronteras y que la música llegue a más gente posible. ¿Entre qué planes de suscripción pueden elegir los usuarios de Deezer? Vale, tenemos tres ofertas ahora mismo. Hay la oferta Discovery, que es gratis online y 15 días gratis y móvil, hay la, con publicidad. Hay la oferta Premium, que es $4.99 en online, sin publicidad, y $9.99 en mobile, iPhone, tablets, Smart TVs, coches y todo lo más que quiera. Con esa oferta, la más amplia posible, lo que queremos es que la gente acceda a la música desde cualquier aparato. O sea, ya no hay ninguna restricción. Si tienes tu cuenta, la activas y da igual el aparato, pero tienes el acceso a todo lo que quieras. Una última cuestión. ¿Cuál es el reto de Deezer? Vale, un poco de números. Tenemos ahora mismo un catálogo de 26 millones de canciones a nivel global. Eso debido a la penetración que tenemos y cada vez que vamos entrando en nuevos países, vamos ampliando nuestro catálogo. Tenemos 10 millones de usuarios activos en la plataforma y 4 millones pagando por eso. Entonces, si pensamos en conversión, tenemos un ratio de conversión muy muy potente, y lo que vemos también es que ahora mismo estamos en España no para traer a la gente que está en la piratería, que no conocía cómo funcionaba eso, que al final como que descubre que es una opción que es cómoda, que es fácil, que es legal y que puede encontrar toda la música que quiera de una manera muy rápida y muy fácil. O sea, yo creo que una vez que la gente descubra eso, se da cuenta que esa comodidad tiene un precio que merece la pena pagar por ella. Bien amigos, pues ha llegado el momento de pasearse con el Mini y probar Deezer. Leo, muchas gracias por atendernos y mostrarnos cómo Deezer se integra en el sistema de entretenimiento de BMW Mini. Muchas gracias a vosotros y os invito a probar Deezer en www.deezer.com, y ya vas a descubrir un mundo muy interesante de música en streaming. iTunes ha creado una zona especial dedicada al próximo Festival de Música Bilbao BBK Live, con los últimos temas y álbumes de los grupos que actuarán en su octava edición. El Festival Bilbao BBK Live se celebrará del 11 al 13 de julio en Bilbao. Contará con un total de 4 escenarios y casi 60 grupos, destacando entre ellos los cabeza de cartel de Depeche Mode, Vows are spoken, to be broken, feelings untamed. Kings of Leon. Green Day. I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and pussy, it's bringing her down. No esperes más y descarga la aplicación oficial del Bilbao BPK Live para iPhone, iPad y iPod Touch desde iTunes. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Sintonizas Territory Mac. La empresa LogMeIn, que ofrece servicios cloud de acceso remoto, gestión remota, colaboración y atención al cliente, ha anunciado el lanzamiento de Shively Cloud Services, la primera plataforma en la nube pública del mercado para desarrollar y gestionar productos comerciales. Ahora vamos a conocer mejor esta plataforma conversando con Alberto González, director de grandes empresas en Europa de LogMeIn. Conectamos con Ámsterdam. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaume? Estamos hablando de lo que se conoce como el Internet de las Cosas. Para quien ahora escuche por primera vez este término, cuéntanos qué es y qué nos va a ofrecer en un futuro inminente. Bueno, pues realmente, si hablamos de Internet de las Cosas, ¿no?, o Internet of Things, podemos hablar o tener todos la idea un poco que vamos teniendo cada vez más en mente de controlar cosas o dispositivos a través de los móviles o de otros dispositivos de forma remota, ¿no?, y manejar también la información que nos ofrecen esos dispositivos. Como ejemplo, pues bueno, la posibilidad de controlar un termostato desde cualquier punto del mundo, ¿no? Pues nuestro termostato, por ejemplo, de la casa, que nos activa la calefacción dependiendo un poco pues a la hora que vamos a llegar o no, pero poder controlarlo todo a través de, pues por ejemplo, de sensores que transmiten información a ese dispositivo, a ese termostato, y que pues nos podrían indicar que pues si la casa está demasiado fría en ese momento, me manda una notificación al mi dispositivo móvil y yo decido si activar en remoto la calefacción, por ejemplo, si voy a llegar a casa en la próxima pues media hora, ¿no? Este es un ejemplo. Podría ser otro ejemplo pues una estación meteorológica, donde gente que tiene estaciones meteorológicas en casa y que están los dispositivos conectados a Internet y a través de nuestra plataforma de Shively, se podrían manejar todos los datos que se están recogiendo y pues saber en todo momento esa información real y además manejar esos dispositivos en remoto. ¿A quién va dirigida la plataforma Shively? Bueno, pues realmente Shively es una plataforma que va más bien dirigida a desarrolladores, sobre todo. Es algo que realmente lleva ya un poco de tiempo, ¿no?, en el ambiente, ¿no?, lo que se llama Internet of Things, ¿no?, el Internet de las Cosas, y donde nosotros llevamos trabajando pues realmente desde el inicio. Shively realmente es una plataforma que hace que los desarrolladores tengan de una forma muchísimo más fácil, mucho más económica y reducida en costes, pues para crear prototipos y para crear dispositivos que se conecten y que pues manejen datos, ¿no?, a través siempre de Internet. Hemos leído que usando esta plataforma se reducen recursos, costes y tiempo para lanzar nuevas ofertas al mercado. Danos detalles. Realmente esto es una innovación muy muy importante, ¿no? Estamos hablando de un mercado que se supone, el Internet of Things, se supone va a generar pues más de $1 trillion en más o menos corto o medio plazo. El problema que tenían las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, para desarrollar dispositivos, aplicaciones para el Internet de las cosas, es que todo esto era realmente muy, muy costoso. Entonces, muy pocas empresas se lo podían permitir. Entonces, Cyberly nace con ese objetivo principal, que es el poner una plataforma como servicio para estos desarrolladores a un coste muchísimo más bajo y que permite, pues, de forma muy rápida, además hay un kit que se llama Jumpstart Kit, que permite a los desarrolladores realmente lanzar prototipos de sus dispositivos conectados a Internet de forma muy, muy rápida. Los desarrolladores que nos están escuchando y estén interesados en esta plataforma, ¿dónde pueden encontrar documentación? Bueno, pues realmente toda la información está muy bien explicada en la página web, que es Cyberly.com. Como es un poco complicado el nombre, ¿no? Es Cyberly.com. Si no, a través de LogMeIn también lo pueden encontrar. Hay un apartado que es el de preguntas frecuentes, que realmente es muy bueno porque ahí se explica pues más en detalle qué es Cyberly, cómo funciona el tema de los precios, cómo los desarrolladores pueden participar y bueno, hacer una cuenta como desarrollador para Cyberly. Una última cuestión. El anuncio de Cyberly coincidió con el acuerdo entre LogMeIn y ARM para estimular la creación de productos comerciales con Cyberly Jumpstart Kit. ¿Cómo repercutirá este acuerdo con ARM a los desarrolladores? El acuerdo que hemos alcanzado con ARM nos da esta posibilidad que acabo de explicar realmente, ¿no? De poder lanzar prototipos a un coste muy reducido al mercado, cuando antes no era posible, Entonces muchos desarrolladores que tenían buenas ideas, o muchos inventores, ¿no? En este sentido también, pues realmente no podían desarrollar sus ideas por motivos sobre todo de costes, ¿no? Entonces el acuerdo que tenemos con ARM va sobre todo orientado a aportar esa flexibilidad y esa capacidad de construir prototipos muy, muy rápidamente para los desarrolladores. Alberto, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac presentando la plataforma Cyberly y explicando detalles de su aplicación en el Internet de las Cosas. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes. Y nada, si queréis más información, simplemente www.logmein.com y ahí tendréis información sobre todos nuestros productos y os llevará a las páginas de cada uno de ellos y podéis incluso usarlos de forma gratuita también. Tengo buenas noticias para los fans de los Rollins. Todos y cada uno de los álbumes de las 6 décadas de carrera de los Rolling Stones están ahora masterizados para iTunes. Además tienes películas, vídeos musicales y mucho más. Sintonizas Territory Mac. Nacen los premios Tap Innovation a las mejores aplicaciones para tabletas en español. Los premios constan de 10 categorías y un premio especial Creative Technology by Citroën que reconocerá las ideas y el talento de los jóvenes desarrolladores. Para conocer más detalles de este premio, conectamos en Madrid con Ana Ormaechea, socia fundadora de Tablet Army y de Tap Innovation. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos muy satisfechos de hablar de este premio porque reconoce el trabajo de los desarrolladores y les va a dar gran difusión. Es magnífico lo que estáis haciendo, ¿eh? Muchísimas gracias. La verdad es que lo estamos haciendo con muchísimas ganas, sobre todo, bueno, nosotros también trabajamos en el mercado de las tabletas, de las aplicaciones, y estamos viendo que se están haciendo cosas buenísimas. Solo una cifra, por ejemplo, para que veamos, en 2012 se hicieron 20.000 aplicaciones en español. Por eso nos parecía bonito, nos parecía importante poner un poco el foco de atención en las más innovadoras, en las más bonitas. Es el primer concurso internacional de carácter anual que premiará a las aplicaciones más innovadoras en español, y antes de entrar en antena me apuntabas que pueden participar tanto los desarrolladores que están en España como en Latinoamérica. Nos parece importante también destacar lo que están haciendo en Latinoamérica. Al final esto funciona, las aplicaciones funcionan por los market store, son por idiomas. No nos gusta decir esta aplicación de España, esta aplicación de Argentina, sino son aplicaciones en español, y en Latinoamérica se están haciendo de grandísima calidad también. Se otorgan 10 galardones a las mejores aplicaciones para tabletas en español de cada una de las siguientes categorías: juegos, publicaciones, entretenimiento, salud, consumo, deportes, internacional y corporativo, educación, finanzas y productividad. ¿Quién va a componer el jurado? Bueno, realmente es una de las cosas en las que estamos más orgullosos, el jurado. Nuestra intención es que el jurado fuera un jurado internacional y de muchísima calidad. Queremos que realmente tengan una visión crítica muy, muy amplia. Tenemos gente como Di Piñeiro, que está al frente del Wall Street Journal para toda Latinoamérica. Tenemos a Noelia Fernández, que es la directora de Yahoo Europa. Tenemos a Juan Carlos Guyot, que está al frente de Innovación del diario La Nación en Argentina. Tenemos a Ignacio Catalán, también director de dispositivos móviles en el Universal en México. José Vallés, director de Bluvia, que son todos los encargados de aplicaciones en Telefónica. No sé, yo creo que es un plantel muy amplio, muy diverso y con una amplísima capacidad de juicio. Nuestros oyentes desarrolladores que quieran participar en los premios TAP Innovation, ¿cómo y dónde pueden presentar sus candidaturas? Solamente tienen que entrar en la web, que es tapinnovation.com, www.tapinnovation, y tienen mucho tiempo. Tenemos hasta el 15 de septiembre, dejamos mucho tiempo, que no se lo piensen tanto, que la verdad es que llevamos 2 días y tenemos muchísimas aplicaciones, he de decirlo. Realmente está siendo la participación muy amplia, pero bueno, aún y todo vamos a dejarlo hasta el 15 de septiembre. Y tienen que ser aplicaciones que hayan estado desarrolladas entre enero del 2012 y mayo del 2013. Es un requisito imprescindible que las aplicaciones de los candidatos deben estar accesibles en las plataformas de distribución de contenidos, ¿no? Eso es. En una, en varias, tienen que estar en App Store, Google Play, Windows o Amazon. En una o en todas ellas. Mínimo en una. La inscripción es gratuita y tenemos que decir que no hay una dotación económica. No, la verdad es que, o sea, es una excepción en este caso que la inscripción en los premios sea gratuita. Generalmente en este tipo de premios siempre es de pago. Nosotros hemos querido que fuera todo abierto, pero bueno, por eso mismo tampoco, digamos, la dotación económica la hemos dejado para la parte de las ideas. Ahora sí que hablamos de la parte. Esa parte sí que hemos puesto más el foco económico. En la otra realmente creo que es importante. Los ganadores vendrán al evento que tengamos en octubre, estarán con el jurado y digamos que tendrán una promoción bastante amplia. Creo que ser nombrada la mejor aplicación en español para toda Latinoamérica y España de juegos o publicaciones es bastante promoción y es bastante importante. La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar en octubre en Madrid y se va a transmitir en directo en streaming. Falta mucho tiempo todavía, pero ¿qué puedes adelantarnos? Bueno, pues adelantamos que parte del jurado estará con nosotros y nos dará unas conferencias. Os contamos también que tendremos algunos talleres donde desarrolladores que ya han puesto en marcha aplicaciones y emprendedores que tienen ideas pero todavía no las han desarrollado se pueden poner en común y aprender los unos de los otros. O sea, nuestra idea es realmente que en ese evento creemos un ecosistema en el que gente que ya ha desarrollado y gente que está empezando puedan ponerse en común y puedan intercambiar ideas, conocimiento, todo en torno al mundo de las aplicaciones para tableta. Para ayudar a los jóvenes desarrolladores y emprendedores, ponéis también en marcha el premio Creative Technology by Citroën, que reconocerá el ingenio y la innovación del mejor proyecto de aplicación para tablet presentado en el concurso. Háblanos de este premio. Sí, realmente lo hacemos con mucho cariño. Cuando empezamos a organizar los premios dijimos, vale, queremos premiar las aplicaciones, pero queremos premiar las ideas también. Sabemos que hay gente que tiene muy buenas ideas, pero que igual no ha tenido la capacidad, el dinero, el tiempo para desarrollarlas. Por lo tanto, abrimos esa segunda opción, es decir, por una parte tenemos las aplicaciones y por otra parte tenemos las ideas. Está abierto también en la web, en tapinnovation.com. La gente nos envía sus ideas. Esas ideas se someten a votación, es decir, nosotros no entramos. La propia gente va a ir votando las que les parezcan mejor ideas. Son ideas para realizar aplicaciones, evidentemente. La gente las va a ir votando. Y las 10 más votadas, el día del evento, tienen permiso para hacer un pitch de un minuto. en el que contarán, bueno, cuál es su idea. Y el jurado decidirá quién es el ganador. Y el ganador se va una semana a Silicon Valley con un programa que hemos hecho ad hoc con la Cámara de Comercio de Silicon Valley, y en el cual, en función de las necesidades de ese ganador, se le cerrarán entrevistas, reuniones con quien ellos decidan. Creo que el premio realmente para aquel que tenga una buena idea es bastante importante. Ana, para terminar, recuérdanos el plazo de inscripción. Está hasta el 15 de septiembre y tienen que ser aplicaciones que hayan estado creadas o publicadas entre el 1 de enero del 2012 y mayo del 2013. Ana, gracias por atendernos. Enhorabuena por poner en marcha estos premios y deseamos que sean todo un éxito. Nada, muchísimas gracias a vosotros y solamente, bueno, recordaros la URL para poder participar es tabinnovation.com y recordar, los desarrolladores que ya tienen aplicaciones pueden participar, es absolutamente gratuito todas las inscripciones, y los que todavía no tengan una aplicación pero tengan grandes ideas, que participen, también estamos abiertas a esa parte y se pueden ir una semana a Silicon Valley. Estas son algunas de las novedades en aplicaciones y juegos gratuitos para iPhone y iPad disponibles esta semana en la App Store. Comenzamos con la aplicación gratuita de la semana para iPhone y iPad. Se llama Toca Hair Sessions 2. Toca Hair Salon regresa con una versión mejorada y nuevos personajes, herramientas y accesorios. Podrás gestionar tu propia peluquería con 4 divertidos personajes donde elegir. Books of the Animal Planet es otra aplicación gratuita que ofrece libros interactivos y actividades que combinan contenido educativo con tecnología para facilitar una grata experiencia de entretenimiento que además estimula el desarrollo de las habilidades motrices y el pensamiento lógico. Toda la familia podrá aprender datos sorprendentes y conocer un poco más de cerca de las curiosidades de algunos integrantes del reino animal. Con la aplicación gratuita para iPhone y iPad WeZoo, puedes compartir la información del tiempo del lugar donde te encuentras en directo con la comunidad y consultar en tiempo real los mapas del tiempo de todo el mundo. Ahora una aplicación musical. Alejandro Sanz Karaoke es una aplicación gratuita para iPhone y iPad. Canta y graba con la aplicación oficial de karaoke de Alejandro Sanz. Incluye gratis el karaoke de la canción que da título al álbum La Música No Se Toca. Solstice Arena es otro juego gratuito para iPhone y iPad. Un juego de combate de acción rápida y estrategia en tiempo real para jugar en cualquier parte y en cualquier momento. Puedes luchar en épicas batallas online y multijugador. Gru, mi villano favorito para iPhone y iPad, es otro juego gratuito. Los leales Minions amarillos de Gru están listos para su mayor desafío. Tu misión es enfrentarte a otros jugadores para impresionar a tu jefe, el ex villano Gru. Heyday es una experiencia de juego en la granja totalmente nueva, creada con gran esmero para el iPhone y el iPad. Es la hora de volver a la naturaleza y experimentar la relajada y sencilla vida de trabajar la tierra, cuidar de las gallinas, cerdos, vacas y ovejas. Pet Rescue Saga para iPhone y iPad es otra aplicación gratuita donde podrás demostrar que eres capaz de abrirte paso derribando bloques para salvar las mascotas de sus malvados secuestradores. Las colecciones de esta semana van dedicadas especialmente a los fans de Temple Run 2. Apple ha preparado una selección de juegos en los que el protagonista vive lanzado en una espectacular carrera para que disfrutes de horas y horas de diversión. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hace un par de semanas conocíamos las experiencias educativas digitales de Estudi Kalimba con Ramón Moragrega. Y hoy tenemos una pregunta que ha llegado a la redacción para que Ramón la responda. Conectamos con Girona. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos. Ainhoa es maestra y después de escucharte en el programa te pregunta si el futuro de los libros de texto en las escuelas será el iPad. Yo creo que sin duda el iPad va a ser un dispositivo que se va a introducir, de hecho en el mundo anglosajón ya lleva años introduciéndose con fuerza, va a introducirse con fuerza también aquí en las aulas. Seguramente no para desbancar completamente al papel, porque realmente nosotros pensamos, y la mayoría de la comunidad educativa también lo ve así, y los creadores de contenidos, que son dos soportes complementarios, pero sin duda el iPad va a entrar con fuerza en los centros educativos por las prestaciones que aporta, por la capacidad de hacer que realmente la educación o el aprendizaje sea experimental, sea lúdico, sea participativo, que se puedan compartir. Puedes coger, por ejemplo, y decir, voy a hacerles a trabajar a los chavales con 5 aplicaciones la resolución de un problema y tendrán que aplicar las matemáticas, la lengua, hacer una foto, filmar un vídeo. Te da unas posibilidades para trabajar transversalmente las diferentes disciplinas, contenidos, áreas, y además de una manera que los chavales están disfrutando y están experimentando y son partícipes de su propio aprendizaje. Y aquí, estos dispositivos no hay color, son la plataforma principal y estoy convencido, seguro, de que se van a introducir con fuerza en los centros de enseñanza, sí, sin duda. Esta respuesta va para Ainhoa, pero también para todos los maestros que nos estén escuchando, claro. Ramón, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac. Pues muchas gracias a vosotros y a toda la gente que nos ha escuchado. Y recordaros que si nos queréis conocer un poquito más, podéis ir a la página web de Studi Kalimba. Gracias por todo y hasta pronto. Abrimos la agenda. GUM Valencia se reúne cada sábado en el Macmuerzo. Puedes apuntarte en gumvalencia.org. La Asociación de Desarrolladores Enscoders organizan las Enscoders Nights, eventos semanales programados en distintas ciudades donde desarrolladores y diseñadores de iOS y de Mac se reúnen en un ambiente informal. Puedes informarte de los eventos en tu ciudad en www.nscodecenter.com. El 27 de junio, en la Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona, habrá un encuentro con los diseñadores de Folk Studio, que presentarán El Dorado, un inspirador viaje por el mundo del diseño y la fotografía. El 28 de junio, también en la Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona, evento especial para empresas sobre el iPhone y el iPad. El 29 de junio, Elena Lázaro, Marketing Manager de FileMaker, presentará la base de datos Bento para Mac OS X y iOS en la reunión del grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y después, quedada burger de verano. El 13 de julio, el grupo de usuarios Mac de la Comunidad Autónoma de Madrid realizará un taller con la ponencia de Iván Alexis, presidente del GUNCAM, que hablará de la combinación del Mac Mini y Plex como Media Center. La Asociación de Usuarios Mac Campus Mac celebrará su encuentro de verano del 13 al 18 de agosto en el Centro Euro-Latinoamericano de Juventud en Mollina, Málaga. Puedes obtener más información e inscribirte en www.campusmac.net. Los grupos de usuarios Mac repartidos por todo el planeta organizan actividades y talleres al menos una vez al mes. En nuestra web, territorymac.com, en la sección Comunidad encontrarás el GUM que tienes más cerca de ti. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Con la agenda hemos llegado al final del programa, programa que hoy dedicamos a la memoria de nuestro compañero Jaime Fernández Vera, desarrollador de aplicaciones tan exitosas como Rai Útil y Vía DGT, Sinónimos, Antónimos y Proverbial, entre muchas otras. Jaime falleció el martes después de luchar contra una grave enfermedad.